Cuántos sonidos el silencio, la luz fugaz que cruza el cielo como un alma que cae. Solo un buen ausente, un buen día sabrá traer un ángel de luz para un mundo que está en la cruz. Solo un buen ausente sabrá traer el milagro de ese amor que nos faltó. Solo tristeza y dolor, a la llame mamburú, la culpa mantereco de lo mucho que sufrido. Por eso que ahora he venido a cantar y a ico. A mí que enderezaré y que un día este cantor le he dicho lleno de amor, enderece un dahuá. Tendré cuando anda y te, si existen tus pensamientos. Aquel puro sentimiento eres como tu chereco. Anin de boyu, anga chalibe, desengañete, manteareco. Anga tatabu, anga anga candare, que punía que pecheito. Enderezaré que un día este cantor te ha dicho lleno de amor, enteré un dahuay. Si andas cuando anda y te, si existen tus pensamientos, aquel puro sentimiento eres coba cubechereque. Anin de boyu, anga chandibe, desengañate, mantearego. Anga tatabu, anga aguacandare, que cunilla que pecheito. Tremendo.